Soy un loco de la vida y el amor, porque te quiero a ti. Hace tiempo que mi noble corazón no había sentido así. Es algo que embruja mi pasión, que llevo siempre dentro de mí. Y así por donde quiera que voy, siento que hay un poquito de ti. No sé qué misterio encierras tú, pero te quiero, pero te adoro con sentimiento. Yo no sé qué brujo tienes tú, que me cautiva. Si estás conmigo, vivo contento, vivo contento. Si estás conmigo. Y él sigue aferrado a ti.